Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están escuchando. Gloria al Señor. Como bien nuestro hermano Canaima, que le damos las gracias al Señor por esta puerta hermosa que Dios ha abierto. Oiga, mi amado, a través de este ministerio, como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor por nuestro hermano Canaima, por su amada esposa Loren, que han abierto las puertas de su hogar, de este ministerio, gloria al Señor, para traerte una palabra de restauración, una palabra que va a alimentar tu vida, gloria al Señor. Este es el ministerio, levántate y resplandece, gloria al Señor. Oiga, mi amado, una palabra que hemos puesto en acción, gloria al Señor, nos hemos levantado, gloria al que vive, para traer una palabra que ha transformado mi vida, gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos están sintonizando, gloria al Señor. Somos tu hermana Isabel Santiago, pertenecemos a la iglesia Eres el Fuego que me quema, gloria al Señor, allí en la avenida de Diego, mi alma adora al que vive. Saludamos a nuestros pastores, gloria al Señor, cual amamos, a nuestro pastor Luis del Valle y a nuestra hermosa pastora Iliana Herrera. Un saludo, oiga mi amado, un abrazo a nuestros hermanos Joel, Mindy, que amamos, a nuestra hermana Miriam, a nuestra hermana María, gloria al Señor de Kissimmee. Esta es tu hermana Isabel, te mando muchos abrazos, amén. En esta tarde gloriosa, es la tarde que ha hecho el Señor. Mientras yo venía en el camino, yo decía, oh, me estoy enfrentando a un gigante en esta hora, llamado el tapón. Nuestro hermano Kidani, en momentos, Dios permita, se incorpore también en este momento, ¿verdad? Va a estar con nosotros. Si no llega, pues será para la próxima. Gloria al Señor. Queremos traer una palabra que ha ministrado a mi vida. Gloria al Señor. Y no queremos, gloria al Señor, tardarnos en esto, porque a esto hemos venido. Gloria al Señor. Y aunque un poquito los nervios, ¿verdad? Porque estamos empezando. Gloria al Señor. Nos toquen, pero nada, confiamos que el Señor abrió estas puertas, amén, y a Dios le damos la gloria, algo que Dios había puesto en mi corazón, gloria al Señor, y lo estamos viendo materializado, a la gloria al Señor, amén. Cuando nuestros hermanos llegan a nuestra iglesia, gloria al Señor, el Señor me decía, oiga, amado, porque Dios va a hablar primeramente a tu corazón. Dios me decía, te abro una puerta grande, gloria al Señor, y yo le decía, mira, Dios, no importa cuán grande o cuán pequeña sea, si tú la abres, será para bendición, amén, gloria al Señor. Y cuando se me pone en la mano este proyecto de yo entrar, gloria al Señor, a través de unos hermanos me motivan, pues yo decido entrar, gloria al Señor. Y entonces cuando estoy orando, porque estamos orando los miércoles en la mañana, gloria al Señor, en nuestra iglesia nos estamos retirando un grupo de hermanos, orando por todos, amén, gloria al Señor, por la familia, por los ministerios, gloria al Señor, por lo que está pasando en nuestra isla, amén, y alrededor del mundo, esos tiempos, gloria al Señor, que van a estremecer a nuestra isla, amén. Y estamos orando por todas las cosas que Dios pone en nuestro corazón, amén. Pues yo oraba y el Señor me decía, la puerta grande que te ha abierto es la radio, la internet, gloria al Señor, es una ventana al mundo. Y yo le decía, wow, Señor, yo ahora me estoy capacitando en tu palabra, pero damos por gracia lo que estamos recibiendo, óigame, amado, porque a Dios le place, y cuando Dios envía, Dios respalda, amén. Y Dios nos ha ungido, gloria al Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación, gloria al que vive. Y vamos a dar, gloria al Señor, lectura a la palabra, amén. Y se encuentra, gloria al Señor, amén, aleluya. Ay, sí, también, amén. Queremos saludar a nuestro hermano Dennis Vélez, gloria al Señor, a su amada esposa Mercy, gloria, que está enlazado ahora con nosotros, unsolocuerpo.com, gloria al Señor. Dios te bendiga, Dennis, gloria al Señor. Amamos a Mercy, que en algún momento ya estará con nosotros, amén. Así que reciban saludos los hermanos que también nos están escuchando a través de un solo cuerpo. Gloria al Señor, bendecidos sean. Amén. Dice la palabra en Primera de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 11. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios mío, Padre amado, sea tú ministrando a mi vida. Mira la palabra, Señor, que tú has puesto, Dios mío, bajo mi responsabilidad. Pedimos que con denuedo podamos transmitir, Señor, las buenas nuevas de salvación, que podamos edificar, Señor, este cuerpo, oh Dios mío, Padre amado, de los que nos están escuchando, puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Dios mío, te damos la gloria, Señor, porque la gloria es tuya. Somos instrumentos en tus manos, vasos, Dios mío, que tú estás llenando en esta hora para bendecir, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y no quiero pasar por alto, oiga, mamado, porque si no lo digo, cuando llegue a casa me dan pam pam, algo jocoso, amén. A mis hijos, gloria al Señor, a Ingrid, a David, a Abel, a Darbel, a las nietas, a mi amado esposo David, que yo sé que Dios va a hacer algo, gloria al Señor, porque cuando accionamos, oiga, mamado, lo que Dios nos da en el camino es que vamos a estar viendo los resultados. Porque si yo no me levantaba, gloria al Señor, y me quedaba sentada y no me incorporaba al llamado de Dios, no se va a efectuar, gloria al Señor. Y Dios quiere que accionemos, que nos levantemos, gloria al Señor, y que resplandezcamos, gloria al Señor. Pues mira, vamos a estar ministrando en esta hora, gloria al Señor, el tiempo que así Dios nos permita, bajo el tema saliendo del anonimato, gloria al Señor. Y cuando hablamos de anonimato, hablamos de alguien que no se quiere identificar, gloria al Señor. Pero qué bueno es que Dios nos saca del anonimato para dar que a conocer su palabra a través de nosotros, amén. Dice la palabra que Samuel, gloria al Señor, estaba acongojado. Óigame, amado, Samuel estaba en una depresión de estas que le da de sentimiento cuando una persona, óigame, amado, ya no la ve, gloria al Señor, que le extraña. Pues dice la palabra que Samuel lloraba amargamente, gloria al Señor, porque Saúl ya había sido desechado, gloria al Señor. Y Dios le da una instrucción a Samuel: mira, ven. Ve a la casa de Isaí, gloria al Señor, porque me he provisto de un rey, de uno de los hijos de Isaí. Así que levántate, gloria al Señor. Y Samuel, un hombre obediente, un hombre que amaba a Dios, gloria al Señor, recibe la instrucción, se levanta, comienza su camino hacia Belén. Ahí llega, gloria al Señor, a esta ciudad. Se encuentra con unos ancianos, gloria al Señor, hombres de visión, y ellos le declaran una palabra: ¿has venido en paz o, óigame, ha venido con juicio para nuestra tierra? He venido en paz, vengo a sacrificar. ¿Por qué? Porque Samuel tenía temor de que Saúl se enterara que él venía a ungir a alguien, gloria al Señor, que había ya un sucesor. Porque es que Dios dice que, óigame, amado, que no va a tardar en sus promesas, gloria al Señor. Lo que Dios tiene para ti, aunque tardare, mire, recibe lo que Dios tiene, gloria al Señor. Pero es momento de esperar en quietud, en calma, gloria al Señor. Y dice que como Samuel se desesperó en un momento dado, pues óigame, Dios le dio instrucciones, le dijo: mira, pues para que no te desesperes, para que no tengas temor de que Saúl te va a matar, pues haz un sacrificio. Di que vas a hacer sacrificio. Cuando llega con esa intención de hacer un sacrificio, llega a la casa de Isaí. Le estoy trayendo un poquito de la introducción de lo que Dios está trabajando conmigo, amén, gloria al Señor, porque nos tenemos que meter en la palabra. No podemos hablar por hablar, gloria al Señor, sino hablar con vivencia, con convicción, gloria al que vive, amén. Entonces llega a la casa, gloria al Señor, Y el tema que Dios me dio, oiga, mi amado, es saliendo del anonimato. Gloria al Señor. No podemos quedarnos, amados, entre cuatro paredes. Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a resplandecer. Gloria al Señor. Sí, es bueno. Le damos la gloria al Señor por los maestros que tenemos en nuestra iglesia, comenzando con nuestro pastor. Oiga, mi amado, con Glenn, con nuestro hermano Joel, hombres que nos están capacitando. Hay un instituto donde también nos estamos enriqueciendo de la palabra. Gloria al Señor. Pero qué bueno es cuando el Espíritu Santo comienza a tratar contigo también directamente, pero es necesario escudriñar, es necesario tener personas a nuestro lado que nos vayan dirigiendo en el camino correcto. Amén. Entonces llegan los hijos de Isaí y comienzan a pasar uno por uno. Comenzó con Eliab el mayor, donde los ojos de Samuel se fijaron. Oiga, mi amado, pero qué bueno es que Dios conoce las intenciones del corazón y discierne los pensamientos del hombre. Samuel no tuvo que abrir su boca, ya Dios conocía lo que había en él. Y le dijo, mira, tranquilo, quieto, a nuestro idioma, para que entienda. Mira, quieto, mijo, que ese no es el hombre. No mire su parecer ni su estatura, porque el hombre siempre está mirando el perfil, un background, mas lo que está en el corazón solo lo conoce Dios. Entonces, cuando este hombre hace el desfile de todos sus hijos, Samuel sabía que Dios no se había provisto de ninguno de ellos, porque siempre estamos enfocándonos en el hombre, mas no en la instrucción de Dios. Gloria al Señor. Y cuando le hace la pregunta, oye, aquí te falta alguien, gloria al Señor, hay un hijo más, sí. Ahí estaba Dios sacando a David del anonimato, gloria al Señor. Lo estaba incorporando ahora a la mesa. Oiga, mi amado, ahora David estaba siendo traído, gloria al Señor. Mira, cuando tan pronto Samuel lo vio, no titubeó. Oiga, me derramó aquel aceite delante de aquellos hermanos, gloria al Señor. Dios dando testimonio. Qué bueno es cuando Dios da testimonio delante de los hombres, que tú eres mi ungido, que tú eres mi ungida, gloria al Señor, amén. Que no hay que hablar mucho, no hay que danzar, no hay que hablar en lengua, aún en el silencio Dios te deja ver, gloria al Señor, quién tú eres y las cualidades y el potencial que hay en ti. Pues se unge a David, gloria al Señor, y dice que el Espíritu de Jehová, óigame, reposó sobre David. Llega el momento que se da este conflicto del cual vamos a estar hablando, oiga, mi amado, ya. Porque no podemos pasar por alto este conflicto, gloria al Señor, donde Dios quiere que lleguemos, amén. Se da el conflicto, Goliat, oiga, mi amado, un gigante, un hombre poderoso, un hombre que tenía dominio en esto de la batalla, amén, dominaba bien estos conflictos de guerra. Dice que tenía al pueblo de Israel intimidado por 40 días y por 40 noches. Yo no sé quién te está intimidando en esta hora, pero mira, resiste, porque nuestro Salvador viene, no tarda, gloria al Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, que retrocedamos, gloria al Señor. Dice que este pueblo, oiga, mi amado, tenía temor. Y lo más triste de todo esto es que su líder principal no tenía la fuerza, porque ¿sabe cuál es el peligro? Que la presencia del Señor, amado, se salga de nosotros, que nos sintamos vacíos, que tengamos que depender de una armadura, de una espada, gloria al Señor. Y Dios no quiere que no, Dios quiere que dependamos de su Espíritu Santo para tomar cualquier decisión, que no actuemos a la ligera, gloria al que vive. Usted me disculpa si vamos rápido, porque es que yo, oiga, mi amado, esto es como que el Espíritu Santo ha tomado control en todo esto, gloria al que vive. Y ¿sabe qué? Que David, llegó el momento, mire, amado, y David, más adelante vamos a hablar algo, porque mientras yo leía, Dios me iba ampliando la visión y Dios me iba metiendo en este conflicto. ¿Sabe qué? Que nos tenemos que meter en la palabra. Tenemos que sumergirnos en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento difícil podamos combatir con la palabra. ¿Y sabe qué? Que se dio la batalla. Dice que había, mira, había una oferta. Había una oferta para aquel que le hiciera frente a aquel gigante. Y te digo algo, había motivo para no enfrentarse a ese Goliat. Había unos motivos, mira, ¿cuáles eran aquellos motivos? Que era un hombre que estaba, mire, de una estatura, oiga, mi amado, bastante alta. Un hombre corpulento. Dice que este hombre tenía una buena armazón. Estaba bien revestido, gloria al Señor, de una armadura. Tenía buenas armas de guerra. Los filisteos eran los que, óigame, los filisteos eran los que controlaban la herrería. Cuando el pueblo de Israel en un momento dado iba a hacerle guerra, ¿sabe qué? Que el ejército de los filisteos cerraron toda la herrería, controlaron todo lo que trataba de hacer armas, armas de guerra. Y ellos controlaron que los israelitas tenían que llegar al pueblo de los filisteos. Y cuando llegaban, ¿sabe qué? Eran oprimidos, pues decidieron no llegar. Y ellos controlaban a tal nivel la herrería que el pueblo de Israel en un momento dado se quedaron sin herradura, sin este material de armas, de lanza, de espada, de jabalina. No tenían ni escudo, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el filisteo estaba bien armado. Y cuando aquel hombre salía y vociferaba, aquellos hombres, óigame amado, dice la palabra, que retrocedían. Y usted ni yo somos de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos hacia adelante. Óigame, dice que ninguno que milita en los asuntos del que te llamó se enreda en los negocios del mundo. No podemos enredarnos en las cosas que no nos competen. Es hora de agarrar la armadura, revestirnos del poder y salir hacia la guerra. Ahorita cuando llegábamos, yo le decía a mi hermano a Lauren, óigame, me he enfrentado en un desafío, un duelo con el gigante del tapón. Y vivimos cerca ahí en la 65, pero mire, yo veía eso como un gigante. Y yo le decía, Dios mío, Señor, tú sabes que me gusta ser puntual. Padre, pero los hermanos que por un momento dado me están esperando, mire, sean bendecidos. Porque es que esta es la palabra, amado, la palabra es la que te va a bendecir. Y te dice en esta hora que aunque el gigante se enfrente ante ti, no tengas temor, porque Jehová está contigo. Gloria y honra al que vive. Óigame, amado, ¿sabe qué? Que llegó el momento que Saúl, David, empezó, gloria al Señor, nos están pasando por aquí, ay, mi pastora bella y preciosa, cuánto te amo. Mire, Dios sabe a dónde ubica su pueblo. Yo, desde que llegué a la iglesia, eres el fuego que me quema, y lo digo ahora en vivo para todos los que nos están escuchando. Mire, yo declaré que ahora yo sí soy libre, gloria al Señor. Yo me sentí oprimida como el pueblo de Israel, amado, que llegaban los conflictos, gloria al Señor, y no sabía cómo enfrentarme. Y desde que llegué a la iglesia, eres el fuego que me quema. Mire, bendecimos a nuestros pastores, una mujer de Dios que ha extendido sus brazos, una sonrisa que ella, mire, hay algo que ella me ha pegado cuando ella dice, ¡ay, santo! ¡Ay, santo! Mire, es que ella está sintiendo una presencia de Dios hermosa. Gracias a mi pastor, gloria al Señor. Dice que él nos saluda y hacia adelante. Gracias, pastor, porque usted es mi ayo. Usted es el maestro que yo necesitaba, mi hermano Joel. Mire, es que mi iglesia es como ellos tienen un lema, y yo lo hice mío, que somos una familia y nadie se siente extraño. Y eso es lo que Dios hizo, nos sacó del anonimato para ponernos en su luz admirable. Porque debajo de un amor, miren, nos vamos a alumbrar, y Dios quiere que salgamos y alumbremos este mundo que está lleno en tiniebla. Y para yo seguir con el conflicto, que había una oferta, mira, le estaban ofreciendo la mujer, una mujer, la hija del rey. Nada menos la hija del rey, gloria al Señor. Y lo otro, ¿a quién no le gustaría en este país? Y aún donde está nuestra hermana Millán, gloria al Señor, tener exención de contribuciones. Que esté exenta de pagar contribuciones, los impuestos. Óigame, amado, que todo lo que se compre no hay que pagar. Pues, ¿sabe qué? Que David no recibió ninguna oferta. David escuchó, pero David sabía lo que se iba a enfrentar, gloria al Señor. Y de momento, cuando David está preguntando sobre el conflicto, cómo va y esto, lo otro, el hermano Elías, el mayor, que era un joven de guerra, un hombre preparado, gloria al Señor, le dice que qué él hacía ahí, ¿a qué tú has venido? ¿A qué tú has venido? Y le dice, mira, yo conozco la soberbia de tu corazón y las intenciones. ¿Sabes qué? Que estos hermanos de David conocían la calidad que tenía este hombre, conocían el potencial, y ellos sabían que David era un joven guerrero, que no era un joven de batalla, pero era un joven que estaba al cuidado de sus ovejas, unas ovejas, gloria al Señor, que hoy somos tú y yo. Ese cuidado pastoral que tiene Dios con nosotros, que cuando viene el oso, el león, que viene, óigame amado, a devorarnos, a hacernos caer, gloria al Señor, ahí está Dios protegiéndonos, defendiéndonos, gloria al Señor. Hay poder en Cristo, gloria al que vive. Mira, hay una iglesia, cuando yo estuve estudiando todo esto, hay una iglesia en Beijing, allá en la China, donde la iglesia se llama Chungwan, hablando en chino y todo estoy, alaba, eso se da solamente en el espíritu, pero hoy estoy hablando un poquito en chino, en Chungwan. Dice que esta iglesia, una iglesia que estaba bajo tierra, subterránea, gloria al Señor, por más de 14 años, dice que al pastor un día le dijo, no, espérate, si nosotros Dios nos llama a hacerlo, a levantarnos y a resplandecer, ¿qué hacemos debajo de la tierra? Aquí nadie vamos a alumbrar, nos estamos alumbrando nosotros mismos, y hay un pueblo que allá arriba está bien sumergido en el comunismo. Es hora de levantarnos y declarar que de Jehová es el poder. ¿Sabe qué? Que esta iglesia hoy por hoy es una mega iglesia que decidió proclamar el nombre del Señor, decidió ser luz, óigame amado, levantarse sobre aquel monte y declarar que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habita, que China completo tendrá, óigame amado, hombres y mujeres resplandeciendo, gloria al Señor. La pastora Arlene Rojas nos envía saludos, Dios te bendiga, pastora, gloria al Señor. Nuestra hermana Jennifer, gloria al Señor, hacia adelante. Hermana, tú también en algún momento estaremos aquí. Tamara desde Pensilvania, oración por petición, ahorita vamos a estar orando. Óigame, amado, ¿sabe qué? Que todas estas peticiones, todos estos saludos, yo me los llevo a mi iglesia. Y tenemos un compromiso con Dios de estar clamando, óigame amado, por cada una de las vidas. Y desde ya, mire, su nombre estará registrado en el libro de las oraciones, porque estaremos todos los miércoles orando, retirada en ayuno, en clamor, en súplica, en ruego, gloria al Señor, levantándonos y resplandeciendo delante la presencia del Señor, diciéndole, heme aquí, bendice a mis hermanos, gloria al que vive. ¿Sabe qué? Que gloria al Señor, vamos a tocar unos puntos aquí, gloria al que vive. Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira. Déjame decirte que cuando tú te dispones a hacer la voluntad del Señor, posiblemente tu familia, lamentablemente, oiga, amado, se enciendan en ira, porque ellos no quieren escuchar algo nuevo, ellos quieren escuchar lo mismo. Pero cuando Dios te diga, levántate, que este es tu tiempo, Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este es el tiempo, iglesia, esta es la hora que Dios nos ha llamado a resplandecer. En medio de los tiempos, nuestro pastor está tocando muchos puntos, muchos temas de interés, donde al mediodía, gloria al Señor, forjando ministros de fuego, y Dios está preparándonos, amado. Dios allí está, mire, óigame amado, en un intensivo con la iglesia, donde nos está preparando, porque por falta del conocimiento yo no me voy a perder. Yo sé que los que me están escuchando no se van a perder. Yo sé que nuestros hermanos que están aquí detrás de la cabina no se van a perder, porque estamos siendo instruidos en la palabra, que aquellos tiempos, gloria al Señor, que está registrando la palabra, son estos tiempos ya, amado, donde la iglesia tiene que estar apercibida, donde la iglesia tiene que enfrentarse, gloria al Señor. Mientras aquí en Puerto Rico se estén legislando leyes a favor o en contra, gloria al Señor, la iglesia tiene que decir, aquí estamos, levantar su voz en cuello y enfrentarse al gigante. Óigame, amado, sea el gigante que sea, tenemos que enfrentarnos con la palabra. No es a tener pleito, no es a contender, es a declarar a un pueblo que está sediento, que quiere escuchar algo diferente, que Cristo restaura, que Cristo liberta, que Cristo sana, perdona y que viene pronto. Óigame, Puerto Rico entero conocerá, óigame, amado, que hay unas emisoras como un solo cuerpo, como nuestra emisora, óigame, amado, el fuego que me quema, gloria al Señor, como esta emisora, como llama de fuego, como el programa de nuestra pastora Transformando Mujeres, porque yo he sido transformada. Y yo sé que usted, el que me está escuchando, también ha sido transformado. Gloria al Señor. Dice que la palabra, en un momento dado, dando un rewind, gloria al Señor, un go va para atrás. Dice que David llegó a la casa del rey, enviado, gloria al Señor, llevado por un siervo del rey. Donde David, gloria al Señor, tocaba ese instrumento y cantaba esa melodía, que el espíritu que había, óigame, amado, tomando control, que estaba tomando control de todas las emociones, estaba en una depresión severa, Saúl. Ya la presencia de Dios no estaba con él, gloria al Señor, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a aquellas personas que hemos experimentado ausencia de Dios, óigame, amado, es una depresión severa, que ni el médico puede tratar con uno, porque esto es espiritual, amén. Y Saúl estaba pasando por esta condición, y dice que David, este siervo de Saúl, vio en David unas cualidades, que sabía tocar, gloria al Señor, que es valiente, que era vigoroso, que era hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Tanto el siervo de David, el siervo de Saúl, como Saúl sabía quién era David. Pero en un momento dado se lo olvidó, gloria al Señor. Se lo olvida. Y mira este conflicto, gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Dice acá, gloria al Señor, que cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, gloria al Señor, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, soy yo un perro, gloria al Señor, ya que David tenía su callado, amén. Dice que cuando vio a este joven, lo maldijo, y maldijo el Dios de David. Y sabe que David se enfrentó a ese gigante, gloria al Señor, como Dios quiere que tú y yo nos enfrentemos a ese gigante. ¿Sabe qué? Que el gigante lo primero que va a controlar es nuestra mente. Dice que la batalla, óyeme, son unas batallas espirituales, comienzan en la mente. ¿Sabe qué? Que Goliat estaba controlando la mente de este pueblo de Israel. Los tenía en intimidad, gloria al Señor. Ellos no sabían cómo combatir hombres de guerra. Pero llegó el momento que estos hombres se paralizaron, gloria al Señor. Y sabe que no es el momento de paralizarnos. Tenemos que enfrentar cualquier situación que venga a nuestras vidas. Porque si Jehová dijo que estará con nosotros, Dios estará con nosotros. No es hora de retroceder. Mira, mientras David iba para el frente, había un pueblo que retrocedía. Y Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, gloria al Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio, gloria al Señor. Pablo, en un momento dado, en los Gálatas 1:10, mire, esto es un compromiso, yo con Dios. Aquí nosotros no podemos agradar a los hombres. Si nosotros estamos en estos medios, es para agradar a Dios, para dar por gracia lo que Dios está haciendo conmigo, para dar por gracia lo que Dios está haciendo en cada ministerio. Oiga, amado, ¿sabe qué? Que Pablo decía, mira pues, ¿qué digo? ¿Que voy a agradar a los hombres? Ah, o buscar el favor de los hombres, ¿no? Porque si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Dios. David no quería agradar a los hombres, David no quería agradar ni al rey mismo. David quería agradar y ser obediente a la voz de Dios, al Espíritu que lo había ungido y lo había separado con un propósito. Posiblemente yo acá, óigame, amado, David no tenía ni idea, gloria al Señor, el motivo por el cual estaba siendo ungido, pero Dios tenía todo plan, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. María Millán, estaremos orando ya mismo, gloria al Señor, por esta petición. Sigue mandándonos tu petición porque queremos seguir orando, gloria al Señor. Mira, María, te dejo saber algo. ¿Sabe qué? Que todas las cosas en Dios tienen una causa. No estamos por casualidad en este momento. Es que Dios ya tenía un plan divino. Ya Dios tenía todo. Miren, el ambiente espiritual ya había una convocación y ahora se está materializando ahora en lo terrenal. Cuando Dios te dice que Dios va a obrar, Dios va a obrar. Solamente tú confía. No te retires. Gloria al Señor. Enfréntalo. Gloria al Señor en oración. Preséntalo en oración y Dios va a hacer a tu favor. Gloria al Señor. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros desistamos. Que estamos teniendo problemas en la familia y el enemigo, mira, no voy más. Si en la casa me están haciendo la guerra, no, no importa, sigue peleando, porque para eso Dios nos llamó. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Y si nos vamos a Timoteo, gloria al Señor, es donde lo dice Timoteo 2:1-7, amén, gloria al Señor. Y mire que esto es tan poderoso. Yo te estoy citando una palabra que ha sido de bendición a mi vida. Y a medida que nos vayamos entrando en la bendición de Dios, yo sé que Dios nos va a ir capacitando, amado, que la excelencia de Dios se va a manifestar. Porque Dios quiere que seamos, mire, gente de poder, gente de autoridad, lleno de unción. Dios no quiere que estemos ahí, no, amado. Nosotros como tipo de vaso, somos un recipiente, es donde Dios quiere que nos llenemos para que otros puedan ser bendecidos a través de nosotros, amén. Y dice 2 Corintios, gloria al Señor, capítulo 4, versículo 7, que tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea de Dios o de nosotros. Que todo lo que hagamos, mire, a Él que hay que darle gloria, porque usted sabe que un vaso se cae y se quebranta. Y tenemos que tener cuidado con los recipientes, con lo que Dios está echando en nosotros. ¿Para qué? Para que no sea quebrantado. Saúl fue quebrantado. ¿Por qué? Por la soberbia de su corazón, por tomar decisiones a la ligera. Cuando Dios le dijo no lo haga y él lo hizo. Y que Dios dice, mira, no lo haga, espera, confía que yo voy a pelear por ti. Si David no esperara, mire, si David actuara del primer día que este Goliat se enfrentó, posiblemente no hubieran ganado la guerra. Pero ¿qué hizo David? Que David llegaba y hacía los oficios como pastor y regresaba al campo, a donde estaba el encuentro, como escudero de Saúl, como un arma de paje. Y entonces, ¿qué pasa? Que si David hubiera actuado de primera instancia, no tuviera la victoria. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos adelantarnos para que Dios nos dé la victoria. Tenemos que caminar al paso de Dios, que el Espíritu Santo dando un paso y nosotros ahí detrás. No podemos adelantarnos, amado, porque el conflicto entonces se va a hacer más grande. ¿Sabe qué? Que hay pequeñitas cosas que nosotros las hacemos grandes, las hacemos gigantes, y nosotros le damos a ese gigante, le damos la autoridad y le damos ese poder para que nos controle. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay personas que se están desanimando en el camino. ¿Por qué? Porque han dejado que ese gigante de la duda, que ese gigante de la depresión, que ese gigante que tú no puedes, que ese gigante, ¿quién te llamó? ¿Quién dijo que tú eras evangelista? ¿Quién te dijo que tú podías predicar? Entonces, ¿qué pasa? Que los intimida, y cuando vienen a ver, no hace en la voluntad de Dios. Entonces, qué bueno es que nosotros, óigame, amado, es que mire, allí empezó el enfrentamiento. ¿Y sabe qué? Que David no contaba con armaduras ninguna. Usted conoce esta historia. Yo lo que te estoy trayendo es un resumen de lo que Dios puso en mi corazón. Mira, David no contaba con ninguna armadura. David lo que contaba era con un palo, donde David con ese cayado se protegía aún de la fiera, protegía a las ovejas y se protegía cuando daba una pisada de no tropezar, de no caer. Era ese cayado era su soporte. Él se sentía seguro con ese palo. Entonces nosotros nos sentimos seguros caminando con el Señor. Nosotros no necesitamos andar con una piedra, con pistola, con nada de eso. Mire, nosotros tenemos al Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Goliat se enfrentó, esa era la fortaleza de los filisteos. Y la palabra nos dice a nosotros, oh, mi alma adora al Señor. En 2 Corintios, gloria al Señor, capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. y esas armas que Dios nos ha dado a nosotros es para destruir esa fortaleza de ese gigante que te está haciendo la fuerza. Y cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de una potencia, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor nos dice que es para qué son las fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando lo que cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué? Que cuando hablamos de argumento, oiga, amado, es un conjunto de razones. ¿Cuáles eran las razones? Gloria al Señor, que tenía a este pueblo intimidado. Óigame, una de las razones era que el Goliat se creía superpotente. Estaba confiando en el Dios de él, en el Dios Dagón. Él no estaba confiando en Jehová, más David confiaba en Jehová. Él estaba plenamente confiado y menospreciando al Dios de Israel. Gloria al Señor. Le dijo, mira, maldijo al Dios de Israel. Por ese motivo, David se enfrentó. David no miró su estatura. David no miró su armamento. David no miró su armadura, su coraza. David no miró su casco. David no miró nada, amado. David lo que miró era un incircunciso que venía, gloria al Señor, día tras día, y tenía al pueblo oprimido. Yo sé que como a ti, como a mí, nos ha pasado que llegan los días, amado, que uno siente que hay un gigante que no te deja dar un paso, que te quiere tener cautivo, que te quiere tener en intimidad, gloria al Señor, que te dice, mira, ¿para qué tú vas a la iglesia si tú viajas desde tan lejos? Oye, y la gasolina ahora va a subir, la gasolina está cara, ¿y por qué tú vas a esa iglesia? Estás perdiendo tu tiempo. Mira, pero no, ese gigante hay que detenerlo, tiene un límite. Nuestro pastor hablaba de los límites, gloria al Señor, una palabra que ministraba nuestra vida. Mira, el límite, detente, no traspases los límites. Oh, el Goliat estaba traspasando esos límites y se estaba dando con el Dios, con el escuadrón del pueblo de Israel intimidado, pero un Dios de poder, gloria al Señor. Y cuando estamos hablando de ese argumento, de esa altivez, ese orgullo, Goliat, un hombre muy orgulloso, se veía, óigame, amado, en todo aquel pueblo, como aquel gigante sobrepasaba al pueblo. Y todo el pueblo, mira, su mirada fija. Cuando él daba un paso, ellos retrocedían. Y Dios no quiere que nosotros retrocedamos. Al contrario, que el enemigo viene contra mí, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Oiga, mi amado, en el nombre de Jesús es que se dan derribadas, gloria al Señor, todas las artimañas, todo eso que te quiere paralizar, gloria y honra al Señor. Goliat se creía que era superior, gloria al Señor, aleluya, se creía impotente. Mi alma adora al Señor. Por eso la iglesia tiene que salir del anonimato, que se levante leyes, que se levante lo que se levante, pero la iglesia, estamos diciendo, vamos a salir del anonimato, gloria al Señor. Puerto Rico, la nación americana, reconocerá que de Dios es el poder, amén, que Dios vino a plantar bandera. Y cuando Dios planta bandera, óigame, amado, está diciendo, mire, este es mi territorio, te estás metiendo en mi territorio, gloria y honra al Señor. Hay poder en Cristo, gloria al Señor. Óyeme, no es hora, gloria al que vive, de retroceder. David no le interesó ni la muchacha, ni le interesó, óigame, amado, tener que eso de estar pagando, no, yo no me interesa, si hay que pagar, paga, gloria al Señor. David, eso de las contribuciones, de los impuestos, a él no le interesaba. Él lo que le interesaba era que el nombre de Jehová fuera puesto en alto, que todo Israel supiera que de Dios era el poder, que de Israel, oiga, mamado, dependía de Jehová, que le estaba enseñando al pueblo de Jehová a volver a intimidar con Jehová. Le estaba enseñando, gloria al Señor, que no era el momento de poner la mirada en el hombre. El pueblo de Israel, como muchas veces nosotros. Hemos puesto la mirada en el hombre, gloria al Señor. Y si nuestro líder se detiene, también nosotros nos detenemos. Pues sabe que no es hora de detenernos, gloria al Señor. Es hora de caminar, de accionar, de levantarnos, gloria al Señor, aleluya. Oh, poderoso es el Señor. A Dios le damos la gloria. Y mire, ¿sabe qué? Que cuando David se enfrenta al Goliat, David buscó una piedra, cogió 5 piedras. Y yo analizando, yo decía, mira, una piedrita para cada gigante, para los que vengan detrás. Mira, escudriña, comienza a coger palabra para cuando vengan las artimañas del enemigo, tú le tires con una, pero sepa darle bien, gloria al Señor, que no tenga más argumento, que no tenga más motivo de levantarse, de enfrentarse, de traer desánimo a tu vida, gloria al Señor. Que se levanta la familia, claro que sí, pero ¿para qué estamos nosotros? ¿Para orar? Porque mientras haya uno que no ha doblado sus rodillas a Baal, mira, amado, Dios puede actuar a nuestro favor. Que el marido nos hace la guerra, vamos a seguir hacia adelante. Que los hijos no quieren buscar a Dios, vamos a seguir orando. Porque yo no le servía a Dios, pero había un pueblo que sí estaba clamando por esta tu hermana, gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Que llegó el momento donde yo tuve un encuentro con Dios, y así como yo tuve un encuentro con Dios, yo sé que los demás vendrán. Gloria al Señor, pero no estamos en el momento de desanimarnos, sino de accionar, amén, gloria al que vive. Y sabe qué, que cuando David se enfrentó al Goliat, tomó 5 piedras lisas específicas, no cogió cualquier tipo de piedra, gloria al Señor. Y David, mire, tomó una, gloria al Señor, pero sabe qué, que David aún no estaba confiando ni en la piedra. ¿Sabe que nosotros no podemos confiar en que sabemos un versículo bíblico? Nosotros no podemos confiar, amado, que somos diezmadores, que somos ofrendantes, que asistimos a la iglesia todos los días que haya culto. No, amado, eso es bueno. Y yo no digo que eso no es bueno, eso es maravilloso. Yo quiero estar todos los días, amado. A mí me gusta llegar a la casa de mis hermanos, a la casa de mi padre, gloria al Señor, donde juntos en armonía confraternizamos, adoramos a Dios. Eso es maravilloso. Pero nosotros no podemos confiar en nuestros intelectos, amado, ni que Dios nos está usando. No, amado, tenemos que reconocer que sin Dios somos nadie. Tenemos que reconocer que nuestras herramientas, óigame, amado, como únicos serán útiles, serán en las manos del Señor. Aquí, si yo puedo tener la Biblia, amado, y si yo no le doy uso a esta palabra, de nada me vale. Porque ¿de qué me vale a mí andar con una Biblia para arriba y para abajo y no darle uso? Y en el momento de la persecución, en el momento de la prueba, gloria al Señor, yo no puedo combatir. Porque no tengo herramienta, ando con instrumento nada más, pero no sé cómo usarla. Y Dios quiere que, como Saúl usó esa onda, amado, que de una tirada nada más, iglesia. Mire, de una tirada. Con toda aquella armadura que tenía Goliat, David supo darle en el lugar estratégico, en el lugar indicado. Mire, el Espíritu Santo lo guió y lo derribó, derribó esa fortaleza de esos que le estaban haciendo la guerra. Mira, ¿sabe qué? Que por amor dice que él, mira, amaba a sus hermanos. Él los amaba mientras los hermanos los rechazaban. Él los amaba. ¿Tú sabes por qué los amaba? Porque él decidió a obedecer a su padre y llevarle alimento a estos hermanos. Si fuera otra, él, si fuera otro, él dice, no, que vengan ellos y busquen su porción. No, no, si el que no está, no está. Perdió la bendición. Ah, si no vino, yo lo siento. Pues ¿sabe qué? Que tenemos que salir de esos pensamientos, amado. Cuando no veamos a alguien que ha llegado a la casa y traemos un alimento, mire, vamos a compartir ese alimento, gloria al Señor. Vamos a compartir esa palabra. Mira, ¿sabe qué? Que no sé los motivos o las razones por las que no estuviste presente. Pero mira, ¿sabe qué? Que la palabra que Dios trajo es una palabra de bendición. Mire, yo lo he hecho. Y la persona me han dicho, wow, qué poderosa palabra, porque yo me la he vivido. Antier, mientras el pastor nos hablaba, Dios lo bendiga, man, por esa sabiduría que Dios le ha dado a nuestros hermanos. Yo le digo a mi hermano Joel que Dios lo lleva, yo lo veo a él como un hombre de seminario. Dios tiene un llamado bien precioso para esta familia, amén, un llamado pastoral hermoso. Y yo, mire, yo los admiro porque son gente ejemplo. Eso es un matrimonio que es ejemplo, que se ha enfrentado a Goliat, se está enfrentando día a día a esos gigantes que le dice que no van a llegar, pero ellos van a llegar. Entonces, cuando mi hermano Joel, cuando nuestro pastor, cuando nuestro hermano Glenn, si menospreciara a mis demás hermanos, amado, porque yo le digo a mi pastor, pastor, aquí vamos a hacer una predicatón, porque en nuestra iglesia, óigame, amado, no un maratón, un predicatón, en nuestra iglesia hay hombres de ministerio, hay hombres instruidos en la palabra. Amén, mira para allá, ya mira para allá. Lo que se está planeando en el espíritu ya se va a materializar, porque ya nuestra hermana Loren está hablando que prontamente va a haber un predicatón, gloria al Señor. Mire, ya Dios lo está trabajando, amado, y eso es lo que Dios quiere. Y cuando yo veo a mi pastor, que no, yo digo, mira, Señor, yo no sé a dónde tú nos vas a llevar, pero yo veo a mi pastor con un instituto. Mire, pastor, si usted me está escuchando, yo lo que le digo es a mi pastora que Dios nos va a preparar tal y tal, de tal manera que nosotros vamos a bendecir a una comunidad amplia, no a los límites, los que estamos alrededor de la iglesia, no. Dios va a extender estos ministerios, óigame, amado, a amplitud. ¿Sabe qué? Que yo veo nuestra iglesia como un instituto donde Dios nos está capacitando. Día y día Dios sigue haciendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Sigue trayendo personas que estábamos en el anonimato. Personas, oye, amado, sin menospreciar ningún ministerio, sin menospreciar, amado, ninguna identidad, sin menospreciar a ningún concilio, a iglesia, los amamos. Oye, amado, si el que me esté escuchando aquí, nosotros no hacemos acepción de personas. Lo tanto, me puedo sentar con un mita como con un testigo de Jehová y los sigo amando. Son mi familia y los amo. Porque los tengo en mi familia, amén, y yo los amo y no me pongo a debatir con ellos, sino con mi testimonio. Yo le estoy diciendo a ellos, mira, que he conocido un Cristo de poder, y yo conozco un hombre de poder. ¿Quién es Jesús? Cuando me preguntan, ¿quién? Ah, pues Jesús de Nazaret, el que me transformó, gloria al Señor. Y Dios va a seguir haciendo, iglesia. Así que mire, usted no se deje intimidar, gloria al Señor, aleluya. Así como esa iglesia salió del anonimato, gloria al Señor, Dios quiere que también nosotros salgamos del anonimato. Porque yo antier meditaba, Dios trabajando conmigo, gloria al Señor, y yo decía, mira, que el enemigo es astuto, que el enemigo sabe las cualidades que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos, lo que ha sido depositado en nosotros, y que va a querer hacer, opacarnos, mandarnos a callar, que no nos demos a conocer. Pero a mí no me interesa realmente, Dios bendiga a los que me aman, pero a mí no me interesa darme a conocer como Isabel Santiago, no, a mí me interesa dar a conocer el nombre de Cristo, amado, que Jesús salva, que viene pronto, iglesia, Dios viene a buscar eso. Mira, yo voy a estar ministrando acá los miércoles, mientras Dios me lo permita, gloria al Señor. Porque yo no sé cuándo Dios viene, pero yo estoy preparada, amado, para en el momento que Dios, esto se queda vacío. La gente buscando programación y no están los programadores. Está esto, óigame, entonces nosotros nos estamos preparando, ¿para qué? Para no detenernos en el camino, gloria al Señor, para cuando nos hacen la guerra, nosotros poder combatir y no retroceder. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, amado. Si Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestra fortaleza, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Así que le damos la gracia al Señor por los hermanos que nos están escuchando. Siento mucho a nuestro hermano Kidani, gloria al Señor. Pues mira, nuestro hermano Kidani llega, gloria al Señor, pero ya para el próximo miércoles, así, si el Señor nos lo permite, nuestro hermano Kidani estará aquí con nosotros, gloria al Señor. Así que no confiemos en las piedras que podamos tener en nuestras manos, sino en el poder del Señor, amén, en la fuerza del Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos va a conducir a toda justicia, a toda verdad, el que nos ha dicho en esta hora, levántate y resplandece, alumbra a aquellos que están en tiniebla, que esta palabra que Dios ha puesto en mi boca, gloria al Señor, me pueda saciar. Así que vamos a estar orando por María Millán, gloria al Señor. Una petición, amado, muy importante, gloria al Señor. Vamos a orar también por nuestra hermana Tamara, gloria al Señor, aleluya, de Pensilvania. Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, a nuestra hermana Jennifer, gloria al Señor, que pronto estará acá con nosotros, gloria al Señor. Si es Jennifer Do, amén, y si no es Jennifer Do, pues también que Dios la bendiga, gloria al Señor. También a nuestra pastora Arlene Rojas, gloria al Señor, Dios te bendiga, Arlene, te envío saludos, gloria al Señor. Vamos a estar orando, mi pastora bella y hermosa, una pastora amado que mire, ella resplandece solita, no tiene que usar ni maquillaje. Así que nuestros pastores, Dios les bendiga, gracias por su confianza, amén. A nuestro hermano Denny, gloria al Señor, en su ministerio, un solo cuerpo. A nuestro hermano Canaima Loren, gloria al Señor, Dios les bendiga, amado. A nuestro hermano que aún no ha podido chatear con nosotros, amén, le bendecimos en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios de gloria, te damos las gracias, Señor, porque hoy es nuestro primer mensaje, Padre amado, nuestro primer programa, y a ti te ha placido, Dios mío, poner palabras en mi boca, Señor. Oh, tú conoces, Padre amado, la capacidad, el potencial que hay en nosotros, Jehová. Te pedimos, Dios mío, que tú nos uses, Padre amado, que tú nos exprimas, Jehová, que saque todo lo mejor de nosotros, Jehová, y que tú bendiga a cada familia, a María Millán, a Tamara, a Joera, a Mindy, a nuestros pastores, a Jennifer, a la pastora Iliana, gloria al Señor, a nuestro hermano Canaima, Loren, amén. Así que Dios les bendiga, gloria al Señor, y hasta la próxima.